Y bueno, aquí la banda de los farristas de Chimborazo nos daba la cordial bienvenida junto a este tema musical que lleva por título Chambeñita. ¡Qué bien! Con ese ánimo arriba, nosotros les decimos bienvenidos, bienvenidas a Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también son muy bienvenidos aquellos que comparten con nosotros a cualquier hora del día o en la noche en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Y también es importante que usted visite la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Ahí usted nos puede escuchar. Saludamos a todos quienes también están en las redes sociales disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano, de la música especial y de este programa que lo hacemos con muchísimo cariño para todos los autores, intérpretes, compositores, aquellos que están tras los telones, absolutamente para todos que hacen posible que exista el patrimonio sonoro de nuestro país. Y bueno, les adelanto, amigos, amigas, que hoy estará con nosotros un representante de la agrupación Proyección de Música Latinoamericana, Leña Dorada, desde La Tacunga. Así que nos vamos a ir preparando para conocer todos esos detalles. De pronto empezamos a poner un palito de leña, dos palitos, tres palitos, hacemos la carga, la llevamos al mercado, o de pronto la llevamos a prender nuestro fogón. ¿Qué tal? Les dejo ahí con esa iniciativa para después compartir con Leña Dorada. Qué hermoso nombre. Definitivamente me traslada a otro espacio. Pero, ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión a propósito de hablar de leña? Hoy les vamos a contar la historia del viejo carpintero. Y un viejo carpintero estaba listo para retirarse. Le comunicó a su empleador acerca de sus planes de dejar el trabajo en la industria de construcción de casas y vivir una vida más placentera con su esposa y su familia. Él extrañaría el salario que recibía, pero quería retirarse. El empleador estaba triste de ver que un buen empleado se retiraba y le pidió, como favor personal, que construyera una última casa. El carpintero dijo que sí, pero con el tiempo se vio que su corazón y su esfuerzo no estaba ya en el trabajo, estaba en otro espacio. No hizo bien su labor y seleccionó materiales de baja calidad. Fue la peor casa que había construido durante toda su vida. Fue una manera infortunada que terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó el trabajo y el empleador vino a inspeccionar, le abrió la puerta al carpintero, lo invitó a seguir y le dijo, esta es tu casa, este es mi regalo para ti, por ese trabajo tesonero que me has dado durante toda tu vida. ¡Ay, caramba! ¡Qué lástima, ¿no? ¡Qué lástima! ¡Qué arrepentimiento! Si hubiese sabido que esta iba a ser su casa, la hubiese construido de manera diferente. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Pero miren, que el carpintero efectivamente dijo lo mismo. ¡Qué lástima, qué arrepentimiento! Y si hubiese sabido que esta iba a ser mi casa, la hubiese construido con el mejor material, de una forma diferente y verdaderamente con el corazón, porque hay que vivir el día a día, así, poniéndole ganas, poniéndole espíritu a las cosas. Y bueno, pues ahora tenía que vivir en la casa que él mismo había construido y que obviamente no era lo ideal. Quizá estaba por ahí un desastre, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con nosotros. Construimos nuestra vida de una manera displicente, de una manera reactiva en lugar de positiva. Esperamos el lugar de actuar, ponemos mucho menos de lo que tenemos en nuestros esfuerzos y vivimos en una permanente queja, la cultura de la queja, tratando de culpar a los demás de nuestras situaciones. En cosas importantes con la familia, con los amigos, en el trabajo, bueno, muchas de las actividades que realizamos a diario. Damos lo mejor, entonces Con sorpresas nos encontramos viviendo en la casa que nosotros mismos hacemos, con la casa que hemos construido. Si hubiera sabido, habría actuado diferente, pensamos. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Ah, claro. También me inmiscuyo en eso. Si hubiese. Piense en usted. Piense en este instante. Piense positivo, ¿no? Como el carpintero, de decir, ah, ya es la última. Cada día, cuando tenga que clavar un clavo, coloque una división o no levante su pared. Hágalo sabiamente, hágalo con amor. Y de lo mejor que tiene, es la única vida que llegará a construir aún si vive solo con un día más. Ese día merece vivirse de una manera digna y gratificante. La placa sobre la pared dice, la vida es un proyecto de autoconstrucción. Su vida hoy es el resultado de las actitudes y decisiones del pasado. Su vida mañana será el resultado de sus actitudes y decisiones de hoy. ¿Qué tal? Ah, vamos a empezar entonces nosotros en este instante construyendo, gracias a esta página maravillosa de reflexiones que nos hemos extraído esta historia para compartirla con ustedes, porque sabemos, a ver, vamos a empezar, ¿no es cierto?, con esas actitudes positivas, actitudes y decisiones que vamos a tomar en este instante, porque hay que hacerlo así, día a día, ¿no es cierto? Muy bien. Autoestima arriba, un abrazo gigante para todos y para todas, y nos preparamos, porque ya está aquí nuestro invitado, pero nosotros, mientras tanto, les vamos a invitar a escuchar una de estas canciones maravillosas que les hemos traído por acá. Bueno, se llama Gonzanameña. ¿Ustedes conocen Gonzanamá? ¿Lojanos? ¿Conocen Gonzanamá? ¡Claro que sí! ¡Deben conocerlo! Una zona bellísima que ustedes saben que a veces miramos con mucha nostalgia, con mucha ternura cuando vemos a través de las redes sociales las imágenes de Gonzanamá. No lo conozco, pero me estoy trasladando en este instante. Por lo menos he tenido el gusto de ver imágenes de esta población de Loja, del sur del país. Y este es un bolero que esperamos que ustedes lo disfruten y que lo brindamos con muchísimo cariño. Tierra que tiene su historia de romance y de bohemia, donde sus lindas mujeres tienen el alma risueña, donde sus lindas mujeres tienen el alma risueña, el colambo la cobija, orgulloso y por sus breñas, va diciéndole canciones de flores y hierba buena. Va diciéndole canciones de flores y hierba buena. Ella responde amorosa con pobladas rosaledas, con hilanderas hermosas de mil colores sus telas. Gonzanameña, tus ojos son cuna de los ensueños. Gonzanameña, tus besos hacen de esta tierra un cielo. Ella responde amorosa con poblada rosaleda, con hilanderas hermosas de mil colores sus telas. Gonzanameña, tus ojos son cuna de los ensueños. Gonzanameña, tus besos hacen de esta tierra un cielo. Gonzana Meña, tus ojos son cuna de los ensueños. Gonzana Meña, tus besos hacen de esta tierra un cielo. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hoy quería empezar precisamente este segmento contándoles a ustedes que hoy tuve el gusto de encontrarme en la calle, en la acera, en esas veredas, con una damita de nombre Magdalena Cruz. Una señora que yo le miraba y la miraba y decía, ¿cuántos años tendrá esta señora? De pronto unos 40, 45, no le puse más. No tenía una pata de gallo, no tenía un ciño en la frente, pues yo sí los tengo. Y al preguntarle, señora, o más bien me acerqué y le dije, qué hermosa está usted, no tiene arrugas, ¿puede contarme el secreto de esa hermosa juventud? Y me dice, solamente tener una buena actitud en la vida. Dice, acabo de pasar por una serie de quimioterapias, me han extirpado el seno, tuve cáncer, y yo creo que la vida me ha regalado otra oportunidad de poder estar aquí, pero tengo que vivir el día a día. Y yo sé que ahora no me tengo que preocupar absolutamente por nada. Así que, mi estimada Magdalena, fue un gusto conocerle a usted y les transmito esto porque me ha dejado una actitud positiva el día de hoy para compartirla con ustedes a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que con esto, quiero enseguida invitarles a conocer y compartir con otro de nuestros invitados. Él es Víctor Chancuzzi, nació en La Tacunga un 26 de diciembre de 1970, recientemente ha cumplido años. Es hijo de Segundo Chancuzzi y de Gladys Taipicaña. Él aprendió música al oído y desde hace aproximadamente unos 4 años dice que ha ingresado al Instituto de Música de Riobamba Vicente Anda Aguirre. Él y otros compañeros conforman la agrupación Proyección de Música Latinoamericana y que le han puesto el nombre de Leña Dorada. Quiero decirles que tuve el privilegio de poder compartir ahora en este programa gracias a Edwin Alejandro Caizalitín, a quien le había escrito porque estábamos intercambiando mensajes a través del Facebook y me dice, yo estoy estudiando en España, pero mis compañeros están en La Tacunga, así que me gustaría que pueda compartir con Víctor, el director de la agrupación. Así que muchas gracias a usted por haberse dado cita a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y gracias a ti también, Edwin, saludos a la distancia, y más adelante vamos a ver si es que nos podemos enlazar vía WhatsApp. Muchísimas gracias. Primero queremos expresar, a nombre de la agrupación Leña Dorada de la ciudad de La Tacunga, un saludo fraterno a quienes hacen posible este programa, que realmente es digno de felicitación, en vista que realmente espacios como estos culturales hay muy pocos a nivel nacional. Y nosotros, con todo gusto, muy complacidos de aceptar esta invitación que nos han hecho, y estamos listos y dispuestos para conversar y contar experiencias de lo que es la cuestión artística, lo que es la cuestión musical y lo que es en sí la cultura misma. Efectivamente, y nosotros hoy decíamos que nos ha llamado muchísima la atención, no quizá nos ha llamado, sino que es como que nos acercamos un poco porque creo que la mayor parte de la población tiene un acercamiento, una relación o ha conocido lo que es la leña. Y sobre todo una leña dorada que nos da la sensación de un fuego. ¿Por ahí va tal vez el nombre o cómo ustedes, de dónde nace la idea de ponerle leña dorada? Bien, nosotros casi como la mayoría de agrupaciones, muy jóvenes entonces, tuvimos la iniciativa de formarnos un grupo. Nosotros somos prácticamente un grupo familiar, iniciamos 4 hermanos y unos 2 primos, y entonces teníamos ya el personal, como se dice. Y para nosotros ya tratar de salir al público, sentíamos la necesidad de ponerle un nombre al grupo. Estamos hablando del año 1990 más o menos. Había muchos nombres, como se dice, como para ponerle una agrupación de acuerdo a lo que nosotros hacíamos. Pero por ahí nosotros, como ejecutábamos instrumentos andinos, lo que es la quena, la zampoña, el rondador, habíamos analizado que eso viene de la madera. Entonces eso, la madera quiere decir, primero es el árbol, luego el árbol se retumba y hay muchas cosas que es útil, especialmente para nuestros ancestros. El árbol, la madera fue utilizada como leña. Y la leña es la que produce el fuego, la que produce el calor. Entonces justamente analizamos, y de ahí, de la leña, también se puede, a más del fuego, del calor, se puede construir instrumentos musicales. Entonces estamos hablando de instrumentos con un material natural. Entonces en ese sentido nosotros nos llamó la atención esa explicación que prácticamente un compañero nuestro nos hizo. Él trabajaba también en una radio allá, entonces él sabía un poco de esta cuestión de los significados de la naturaleza. Y por ahí coincidió el Año Mundial de la Naturaleza, de la Ecología. Entonces, prácticamente nosotros, como ya teníamos una invitación a una radio, era urgente ponerle nombre. Entonces, prácticamente salió ese nombre, como leña dorada. Leña, la materia que da calor, la materia que sirve para construir los instrumentos, y dorada es prácticamente el brillo, la pureza que nosotros aspirábamos y aspiramos dar a lo que hacemos, a la música. Usted nos ha mencionado que es un grupo familiar, y exactamente ¿cuánto tiempo tiene la agrupación? Nosotros tenemos 25 años como agrupación. Nosotros más antes habíamos ya hecho música, pero era un grupito de hermanos, porque somos 6 hermanos, 5 varones y una hermana. Siempre tuvimos, a lo mejor nuestros padres tuvieron esa ilusión, como muchos de nuestros mayores tienen la ilusión de que el un hijo sea policía, el otro militar, el otro músico, el otro sacerdote. Entonces por ahí a mi madre, mis padres son fallecidos, ellos les compraron instrumentos a mi hermano Sixto, le metieron a estudiar en el conservatorio, entonces nosotros ya teníamos los instrumentos de ahí. Bueno, a veces dicen que el músico... Ellos tenían el deseo que se hagan ustedes músicos, artistas. Mi hermano, más mi hermano, sí, porque nosotros, por ejemplo, yo soy el hermano mayor, yo estaba ya en otra institución estudiando en un colegio, entonces ellos querían que yo sea una profesión técnica. Entonces a mi siguiente hermano le metí al conservatorio porque decía que la ilusión de mi madre era tener un músico o un artista dentro de la familia. Entonces ahí viene, de pronto hemos escuchado siempre, el músico nace o se hace. Entonces, ¿y usted qué cree? Yo estoy convencido que el músico, o sea, nace. Cuando uno ya siente, es como una vocación, ¿no? Cuando ve algo, o sea, ya se inquieta. Si de pronto un niño coge un micrófono y comienza a cantar, es porque ya nació con esos genes de artista. De artista. ¿Y todos en su casa decidieron hacerse músicos? Bien, nosotros éramos, le hablo del 90, yo tenía ahí recién 17 años, del 89 más o menos. Yo tenía 16, 17 años. Yo hacía música en el colegio. Mis otros hermanos eran mucho menores, 15 años, 14 años, 13 años. Entonces, como teníamos, como se dice, el material, los instrumentos, prácticamente fui el que comenzó ya a ejecutar esos instrumentos. En base a mi hermano menor, que como él estudiaba en el conservatorio, claro, en primer, segundo curso no enseñan más que lo básico. Entonces, nosotros ya por lo menos poníamos acordes. Y siempre tuvimos la idea de, o sea, nos nació meter instrumentos andinos. Entonces, en ese sentido, nosotros adquirimos en ese tiempo, con los ahorros de la colación, una quena, una zampoña, por ahí un bombo. Entonces ya comenzó a sonar. Creo que cantábamos, en todas las fiestas familiares cantábamos dos canciones. Y esas dos canciones hacíamos un mosaico de media hora, creo, para que sigan bailando. Y nuestros papacitos encantados de ahí. Así más o menos es como nace prácticamente esto. En el camino, iniciamos cuatro hermanos. En el camino, bueno, pasó lo de mis padres, que tuvieron un accidente, fallecieron. Prácticamente ahí se interrumpió la cuestión musical. Más o menos al medio año del fallecimiento, nosotros retomamos eso. O sea, porque era muy triste el cuadro que nosotros vivimos, y claro, nosotros siempre tuvimos el apoyo de un sacerdote. En este caso, estamos hablando del padre Remo Segalia, que fue una persona que prácticamente él tomó el control de nuestra casa. Entonces, ¿eran todos pequeños? Claro, quienes habla era el único mayor de edad, en ese recién cumplido 18 años. Entonces, en ese sentido, prácticamente nosotros tuvimos el control del padre, y la idea de él era como involucrarnos a la catequesis, y en la catequesis nosotros hacer la música. Entonces, eso, o sea, es una historia que prácticamente nos ha encaminado a esto. Cuando ya comenzamos a hacer la música, tuvimos la invitación de una radio en Ambato. Ahí es cuando ya nosotros ya salimos con el grupo como Leña Dorada. Entonces, en ese trayecto, nosotros, claro, no era un grupo, como se dice, o sea, ya preparado y profesional. Simplemente se hacía la música empíricamente. Mis hermanos pequeños, ahí atrás, bueno, ya íbamos caminando. Tuvimos que contratar un maestro para que nos guíe en la cuestión musical. Sí. Ustedes presentan actualmente, así, en este programa, el volumen número 5, y aquí podemos ver algunas canciones que son de algunas décadas atrás, que las cantaron otros artistas, que tuvieron también un gran repunte, como es, por ejemplo, La Sinvergüenza, que lo cantó Fresia Saavedra, si mal no me equivoco, Pedazo de Bandido. También está Apasionadamente, Primor de Chola. Pero hay otras canciones. ¿La mayor parte son de otros autores o hay algo que es propiamente de Leña Dorada? Bien, nosotros como autores de la canción tenemos solamente una. Sí, nosotros más nos hemos... ¿Y está grabada aquí? No, está en el segundo volumen. Debe estar por ahí. Fiesta, se llama la canción Fiesta Andina. Fiesta Andina. Sí. Vamos a ver a través de Andrés si es que nosotros podemos conseguir ya esta canción y poderla escuchar. ¿A autoría de quién es? De Juan Carlos Llanes. Prácticamente es de Juan Carlos Llanes y la agrupación. Es un San Juanito que él lo propuso en el grupo y nosotros hicimos los arreglos respectivos. Así que la agrupación, vamos a ver si es que nos falta alguien, usted nos va a corregir. Víctor en el sintetizador, Sixto en la guitarra, Eduardo en la percusión, Ángela en la primera voz, Jorge en los vientos, Edwin en el requinto, y por acá artistas invitados, Javier Escobar en el charango, Luis Cibinta en el saxo, arreglos y dirección Víctor Chancuzzi, estudios de grabación Cat Studio, la interpretación de Leña Dorada. Entonces vamos nosotros con esta canción propia de esta agrupación. Marcando el pasito. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Y nosotros ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Y en este momento vamos nosotros a enlazarnos vía telefónica con Edwin Alejandro Caizalitín. Y sabemos que es uno de los integrantes de esta agrupación que ustedes acabaron de escuchar. Así que, Edwin, sabemos que tú estás en España, desconocemos las razones, sabemos, bueno, a través de lo que hemos podido conversar, que estudias allá, así que quisiéramos conocer qué pasó, tuviste que irte a realizar algunos estudios y dejar por algún momento leña dorada. Buen día, Edwin, adelante, gracias. Ya está el anochecer. Primeramente felicitarte por tu programa, que es algo muy bueno que se pueda desarrollar la cultura dentro de, más bien fomentar la cultura dentro de estos espacios. Y pues como prácticamente inició tu reflexión de día, pues son decisiones que uno toma, ¿no?, a través del tiempo, y pues decidí hacer mi posgrado acá y pues me vine. ¿Qué estás estudiando, Edwin? Pues yo acá hago, junto a un compañero, vinimos a hacer un máster. Yo hago el máster en automática y robótica en la Universidad Politécnica de Madrid, y mi compañero, que también es integrante del grupo de Leña Dorada, pues hace el máster en sistemas electrónicos. Oiga, coméntenos, nosotros diríamos que usted se fue a hacer una maestría en música, pero vemos que también la música está presente en la robótica. Pues puedo decirte que sí, porque sinceramente, como aprendí en el grupo de Niña Dorada, que aparte de ser un grupo musical, es una familia que prácticamente la considero yo, entiendo que prácticamente tú, aparte de tu profesión, que es la que te da de comer, puedo decirlo así, tienes que tener algo más que te llene la vida, y que precisamente es la música. Pues, ¿cuándo terminas la maestría? Pues mi maestría está para un año, y si Dios quiere, pues para el mes de agosto espero terminarla y regresar al Ecuador. Bueno, pero ¿sigues en actividad musical allá en España? Pues para decirte, a la comparación a lo que teníamos allá con el grupo, pues he bajado mucho, porque prácticamente con la agrupación todas las semanas teníamos contratos y viajábamos, estaba prácticamente en la música todos los días. Acá como que entre los estudios y esto se ha bajado un poco, pero sí, hay ocasiones en las que nos reunimos con amigos y hacemos música. A nosotros nos gustaría que nos comentes esa experiencia de haber participado en el grupo Leña Dorada, y seguramente en agosto regresas y te reincorporas. Pues si Dios quiere, me acepta Víctor, que está ahí, para que lo sea muy grande. Sí, estaremos regresando por allá. Y pues te puedo decir que yo prácticamente hace 4 años, por un amigo que integraba Leña Dorada, conocí a Víctor, y desde ahí pues conversamos y empezamos a hacer música. Prácticamente yo en mi escuela, donde yo me formé como artista y como cantante. Víctor es un gran maestro, prácticamente él cubre la dirección muy bien, y a través del tiempo, pues aparte de ir afianzando la experiencia musical, pues fuimos haciendo amigos, fuimos buenos amigos, compañeros, porque como te explico, Leña Dorada, aparte de ser una agrupación muy buena, de renombre, de tradición en la Tacunga, porque si tú hablas de Leña Dorada en la Tacunga, en pues representativo. Aprendido saber que, o sea, la música viene más para ser persona que para otras cosas. Te ayuda mucho como persona. Edwin, y coméntanos, ¿cómo está el ambiente musical allá en España? Pues por acá, por España, como sabes, se escucha mucho más flamenco, sevillanas, así como también hay influencia de ritmos tropicales como la salsa, como la bachata. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Caminando por el centro de Madrid, hay una cafetería muy antigua, conocida, se llama Café Central, en donde tuve la oportunidad de escuchar una canción de Alejandra Cabanilla en ritmo de jazz. El Faltándome Tú, a ritmo de jazz. Alejandra Cabanilla, que es conocida en Ecuador, entonces es algo que se llena mucho, ¿sabes? ¿Tu corazón se trasladó al Ecuador? Prácticamente sí. Bueno, Edwin, yo quería agradecerte por tu gentileza, por compartir con nosotros desde España a través de la línea, como es el WhatsApp, que es el que nos permite enlazarnos con otras latitudes. Agradecerte también por tu fidelidad con el grupo y de decir yo estoy en España y mi grupo está en Ecuador, y de conectarnos con Víctor para poder tener el gusto de compartir. Así que aquí está Víctor, me gustaría ver si dejas el mensaje para él y también para nuestros amigos oyentes, para que siempre disfruten de lo nuestro. No, pues primeramente agradecerte a ti por la oportunidad de conocernos, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Para Víctor, un gran abrazo para todos mis compañeros, Víctor, Tito, Marcelo, para Miriam, Eduardo, un gran amigo. Sigan adelante y que pronto nos volveremos a ver para hacer lo que mejor sabemos hacer. A ti felicitarte por el programa, porque como te digo, son pocos los programas que fomentan la cultura y que invitan artistas para que expongan su manera de ver. Y pues nada más, y para tus radioyentes que sigan, yo me he vuelto uno de ellos prácticamente todos los días. Gracias por seguirnos. Y yo quería decirte que el aplauso también es para quienes están a cargo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricio, Álvaro, para Francisco Ordóñez, para el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, para su vicepresidente, Gabriel Cisneros, que hacen posible que podamos tener una programación de primera aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Víctor, tienes la palabra, a ver si das respuesta tú también. Sí, yo quiero, con el permiso de los oyentes, comunicarme con mi compañero y decirle que muchas gracias por esas palabras, que realmente es el fruto del trabajo que nosotros hemos venido compartiendo. Y bien dijo Edwin, a más de lo musical, por encima de eso está la amistad, la familiaridad que tenemos dentro de la agrupación. Vinieron muy jóvenes y prácticamente a través de la música se ha logrado conseguir muchas cosas. Y el mejor de los éxitos para ellos, tienen todo el derecho de superación en la vida, y como para nosotros es un halago que ellos se superen, porque les vemos como nuestros hijos y prácticamente ha sido un ejemplo como para mi hijo, que también pertenece a la agrupación. Entonces mis mejores deseos a ustedes, a ti Edwin, a ti Jorge, y prácticamente con los brazos abiertos la agrupación está esperándoles. Dios quiera que tengan ya sus objetivos ya claros en cuanto a lo profesional, pero en la música siempre van a ser parte de la agrupación. Muchas gracias. Así que te reciben con los brazos abiertos, Edwin. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo grandísimo para Víctor. Y desde hace tiempo no lo escuchaba, pues qué gusto volverlo a escuchar. Y nada más, pues felicitarte, sí, gracias por la oportunidad de hablar con él a través de este medio. A ver, y Edwin, ¿qué canción dejas presentando para que la sigas disfrutando a través de la www.radiocc.com? Pues, de las canciones que tenía del disco, pues hay una canción que me encanta prácticamente, la apasionadamente, claro, está en Osaico, la apasionadamente con el Primor de Chola. Así que la canción Primor de Chola es la me encanta mucho, porque te habla de los barrios de Quito, te habla de las tradiciones que siguen, de lo que se hace, es una que me encanta. Entonces, del maestro Héctor Abarca, con ustedes, Primor de Chola. Así que nosotros vamos entonces a compartir esta canción y esperamos que la disfrutes, y te enviamos un abrazo gigante, y que bueno, la pasantía ya en España se te haga como de un día y de una noche. Un abrazo gigante. Un abrazo igual, muchas gracias. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les recuerdo que comparte con nosotros Víctor Chancusi, quien es de Proyección de Música Latinoamericana Leña Dorada. Y vamos a seguir este diálogo y queremos conocer si ustedes tienen nuevos proyectos como agrupación. Sí, muy bien. Nosotros hemos tenido algunas expectativas y prácticamente aspiramos ya a cumplir en este año cosas que se quedaron y de igual manera un poco suspendidas el año anterior. Vamos a concretarlo este año. Estamos hablando primero de la grabación del sexto y séptimo volumen, porque queremos hacer dos volúmenes seguidos. Prácticamente nosotros ya estamos adelantando lo que es la cuestión instrumental, para complementar con el regreso de los compañeros, porque Edwin es una de las primeras voces de la agrupación. Entonces prácticamente nosotros tendríamos ya listo con el regreso de ellos y ya para armarle prácticamente el trabajo CD gráfico. En cuanto a los videos, nosotros hemos tenido propuestas, porque siempre lo hemos hecho así, con productoras que, claro, ellos, el convenio es las grabaciones a cambio de la comercialización de los videos en Estados Unidos o en Europa. Entonces prácticamente tuvimos dos sellos, la vez anterior estuvimos con Magno y con La Herencia Ecuatoriana. Entonces prácticamente nosotros tenemos otras propuestas ahora, vamos a finiquitar. Y algo que se quedó suspendido fue el viaje a España. Nosotros ya hemos salido fuera del país, tuvimos la suerte de estar en Lima, tuvimos la suerte de estar en México y en agosto debíamos haber salido a España. Nosotros hacemos el convenio con un grupo de danza de la Universidad de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Lastimosamente hubo un pequeño inconveniente de parte de las autoridades de la universidad, en la cual se recortó el presupuesto y prácticamente se quedó en suspenso, suspendido el viaje. Y ojalá que las cosas se arreglen con estas cuestiones que prácticamente son políticas y adentro de la universidad. Hemos hablado con el maestro Marlon Muñoz, prácticamente nosotros vamos a retomar o ver si es que buscamos el apoyo prácticamente de alguna institución, sea gubernamental o privada, para realizar el respectivo viaje allá, porque allá se hace cada año los festivales a nivel internacional. Entonces nosotros estábamos programados, el festival es de 2 meses, pero nosotros habíamos programado para 1 mes. Entonces Dios quiera que se dé ese evento para nosotros prácticamente concretar en ese año. Ese es el objetivo que nosotros hemos tenido claro, y de paso los programas. ¿Seguirán creando ustedes también más poesía para hacer la canción? Bien, bueno, la verdad es que primero nos dio un gusto el tema que escuchamos al inicio, de la autoría del grupo, de la autoría de un compañero que se retiró. Hay dos compañeros que se retiraron, el uno estuvo casi 20 años dentro de la agrupación, por situaciones de trabajo tuvo que retirarse, y el otro compañero igualmente, situaciones personales, él tuvo más o menos unos 15 años. Entonces, nos dio mucho gusto esa canción, fue sorpresa para nosotros escucharla en un festival que tuvimos en México. Y claro, todos los grupos de danza presentaban su show. Nosotros presentábamos con danza y hasta que la danza haga su respectivo cambio, nosotros hacíamos nuestro show como agrupación. Y por ahí se acercó una directora de Colombia, de la danza Sasaima, me parece que es, y se acercó donde a mí y me dijo: maestro, sabe que quiero darle una novedad. Sabe que nosotros tuvimos la atribución de coger su tema y nosotros danzamos con su tema. La agrupación, la danza. Entonces, para nosotros fue más bien un motivo de decir muchas gracias por habernos tomado en cuenta, porque de pronto ellos lo hicieron con mucho recelo, a lo mejor no autorizábamos, pero más bien hubo todo lo contrario. Les agradecimos y justamente presentaron ellos en el festival que hubo en una universidad con nuestro tema. Y fue algo bonito, y prácticamente ahí es cuando mi hijo, Eduardo, me propuso, me dijo: papi, sabes que yo tengo canciones, yo quiero, o sea, de pronto a lo mejor el mismo recelo de padre, de hijo a padre, no me dijo, pero fue la oportunidad para, dijo: mira, papi, yo tengo canciones, yo quiero que por favor esas canciones hagamos dentro de la agrupación, porque también como le ocupan a otros grupos, le habían propuesto, pero dice: no, yo lo que quiero es en el grupo nuestro. Entonces, prácticamente, ojalá Dios quiera que en este año podamos grabarlo, o por lo menos tratar de sacar los temas de él para promocionarlo. A nosotros nos gustaría que usted deje un mensaje para ese público maravilloso que siempre comparte con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otros medios que también tienen la gentileza de reproducirlo. Bien, yo creo que la mayoría estamos un poco... como se diría, acaso estamos, la tecnología está tan latente y a veces como que nos olvidamos de nuestra identidad, a veces nos olvidamos de nuestras costumbres, nos olvidamos de nuestros ancestros. Entonces nosotros, en base a la música, nosotros estamos tratando de recopilar eso, y realmente el oyente escucha lo que pone en la radio. Y si es que en la radio ponen la música extranjera, obviamente el oyente va a grabarse eso. Pero si es que hubiera más espacios de lo nuestro, o sea, creo que el oyente va a valorar más lo que es la música ecuatoriana. Nosotros pusimos, no como grupo folclórico, sino como proyección de música latinoamericana. Nosotros hacemos diferentes ritmos de países latinoamericanos. Hacemos lo que es la cumbia colombiana, hacemos el huayno peruano, estamos haciendo también las cuecas chilenas, prácticamente estamos cogiendo. Pero el fuerte de nosotros siempre ha sido la música ecuatoriana. Dentro de la música ecuatoriana siempre mantenemos lo que es el ritmo, lo que es el albazo, lo que es la tonada, el yumbo, el yarabí, lo que es el capisca. Nosotros estudiábamos lo que es el cachuyapi, entonces decíamos: ¿qué es el cachuyapi? Entonces es un ritmo alegre que proviene de aquí, de la capital. Entonces el cachuyapi significa papas aplastadas. En base a eso, a las fiestas de que conmemoraban, ponía música alegre. Entonces nuestros ancestros, para festejar la fiesta, decían: póngame un cachuyapi, y prácticamente era algo para bailar. ¿Y ustedes tienen cachuyapis? Nosotros lo tenemos en San Juanitos. Sí, ah, que es el prácticamente estamos hablando técnicamente de la música de cuatro cuartos, entonces del compás, que es lo mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros prácticamente no hemos distorsionado. Se mantiene el... La tonada debe ser tonada. El vasija de barro, por ejemplo, es una tonada. Entonces, el vasija de barro, ahora vemos que lo han hecho pasacalle, lo han hecho hasta tecno. Otros géneros musicales. Víctor, son cosas que... Tenemos que terminar ya este programa. Queremos agradecerte infinitamente por haberte dado ese viaje de algunas horas para llegar hasta Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos alegra muchísimo. Gracias por ese interés de participar en este programa. Y esperamos que tengamos la oportunidad de reunirnos en otra fecha. Y gracias, un abrazo gigante para ti, para todos los integrantes y muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Somos hermanos ecuatorianos. A los amigos oyentes, La Tacunga queda en el centro del país. Prácticamente tiene una hermosura que nos tiene amenazados ahorita, que es el volcán Cotopaxi. Vengan, visítenos. Nosotros tenemos muchos lugares turísticos. La calidad de la gente es muy, muy grande. Y de parte de la agrupación, muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando, porque esa es la forma de valorar el talento ecuatoriano. Y disfrute de Leña Dorada. Les vamos a dejar con un fragmentito pequeñito. ¿De qué tema? Bueno, vamos a ponerle ahí, bueno, un capisca, el pedazo de bandido. Pero... Vamos a ponerle pedazo de bandido. Hasta la próxima, amigos, amigas. Esperamos que ustedes disfruten, como les habíamos dicho, visiten La Tacunga y Leña Dorada para ustedes, haciéndoles la cordial invitación para que sigan con nosotros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)